Cipotegato, fiesta de interés turístico nacional. 27 de agosto, llega el Cipotegato. Desde las 12 del mediodía, el sonido turiasonense por excelencia. Cipotegato, 27 de agosto. Fiestas de Tarazona del 27 de agosto al 1 de septiembre. Grandes conciertos. La Rondalla Los Amigos, La Oreja de Van Gogh, José Manuel Soto, Russell con Charlie Moon y Los Secretos actuarán en la Plaza de Toros Vieja. En el Parque de Pradiel, todas las noches, fiestas jóvenes. El martes 29, gran fiesta Sonora FM con Sergio Alaba, Miquel Sevillano y Juan P. El Ayuntamiento de Tarazona os invita a participar en todos los actos festivos del 27 de agosto al 1 de septiembre y os desea felices fiestas. Tarazona, 27 de agosto, día del Cipotegato en la Plaza de España. Un año más, Tarazona se prepara para celebrar su tradicional fiesta del Cipotegato, una fiesta catalogada como de interés turístico nacional. Estamos con su concejal de festejos, don Julio Gracia. Vuelve el día señalado. Bueno, pues cada 27 de agosto, 12 de la mañana, cita ineludible de todos los turiasoneses, cita ineludible para todos los oyentes que nos están escuchando en la zona de la Ribera de Navarra, porque bueno, Tarazona se convierte en la capital de la fiesta durante este día. Siempre hay cosas especiales, cada año el programa nos sorprende y queréis ir un punto más. Destacabais los actos para los jóvenes, también los grandes conciertos, actos taurinos. Sí, en definitiva lo que se intenta hacer es una programación que tengan cabida todos los segmentos de la población posible. Hay actividades para los más mayores, para los niños, para los jóvenes, diferenciando, apoyando también el tema musical con tres espacios diferentes, aparte el Teatro Bellas Artes, que también será centro de espectáculos, y sobre todo la fiesta de la calle, ¿no?, que es lo que nos hace vivir y hervir, ¿no?, en las fiestas. Qué duda cabe que vivir este día pues también te acerca a momentos de la infancia, ¿no? Cuando lo vivías, pues yo qué sé, la época de la adolescencia, cuando ibas poco a poco evolucionando, y una fiesta que se ha incorporado en el ADN de los turiasonenses. Así es, ¿no? Evidentemente el Cipotegato siempre ha estado presente en todos y cada uno de nosotros. Ha tenido una evolución muy importante, sobre todo por el apoyo mediático que ha tenido de los medios de comunicación, que hemos conseguido que sea declarada fiesta de interés turístico nacional, y con todo lo que ello repercute, no solamente la llegada de personas, sino también la llegada de medios de comunicación. Estamos hablando de que hoy aquí, pues en torno a las 100 personas representando a varios medios de comunicación están presentes, y por lo tanto, pues para nosotros es un aporte importante, no solamente para la fiesta, sino también como referente de venta de la ciudad, ¿no? Para nosotros es muy importante ese referente, como te digo, de que Tarazona esté presente, que no solamente este día, sino durante el resto del año, pues la gente vuelva a Tarazona y repercute evidentemente en estos servicios de la ciudad. Habla siempre el Cipotegato del recorrido que va a hacer cada uno, porque al final son calles, ubicaciones que le, por lo que sea, le han transmitido. En esta ocasión, este turiasonense ha elegido un recorrido. Explíquenoslo, por favor, concejal. Bueno, pues quizás es un recorrido un poco largo, se va a pasar de lo reglamentado. El reglamento estipula que un máximo de 15 minutos, esperemos que lo cumpla, de todas maneras. Aun con todo vamos a tener un poco de flexibilidad, porque tenía un motivo importante de subir al barrio San Miguel, hacer bueno, pues un homenaje a Jacinto, el párroco de San Miguel, que hace poco nos abandonó. Y bueno, pues luego recorrerá diferentes calles de la ciudad, pasará por la Catedral, por calle Laureles, por Plaza Laseo. En definitiva, hará un recorrido extenso, y lo importante es que todos y cada una de las personas que estén en ese recorrido lo puedan ver, ¿no? Por eso ya hace unos años se decidió que el recorrido fuera público, para un poco, bueno, descongestionar lo que es Plaza de España, que como verás dentro de un rato, pues se va a poner a tope. Por lo tanto, conseguimos que no solamente Plaza de España esté llena, sino también el largo recorrido que hace, pues también esté abarrotado de personas. Julio Gracia, concejal de festejos. Días de responsabilidad, de alegría, se mezcla todo. Pues sí, pues ahora un poco de nervios, de emociones, sentimientos. Para nosotros los turiasonenses el Cipotegato es algo muy especial. Y bueno, pues se mezclan diferentes sentimientos personales, responsabilidad como cargo público. Bueno, en definitiva, yo estoy contento de que la gente disfrute, que para eso estoy aquí. Y también intentaremos, en todo lo posible, pues en lo personal, pues disfrutar también lo que se pueda. agradecidos de estas palabras de Julio Gracia, concejal de festejos, que hablaremos más largo y tendido en los próximos momentos. Se acerca el momento, Tarazona, capital de la fiesta. Muchísimas gracias. Desde Radio Tudela Radio seguimos informando en este especial. Fundamental del Cipotegato es su cuadrilla de amigos, porque al final son los apoyos que va a tener en esta Plaza de España y sobre todo en la salida. Vamos a escuchar a los nombres de los que van a estar, de sus escuderos. Jesús. Jesús, ¿qué más? Jesús Chávez. Geofran Matute. Pablo Latorre. Mario Martínez. Aitor Pellicer. Y Daniel Sola. Mario Martínez lo conocemos de su paso por Operación Triunfo, cantante con Inuit, que es su grupo en estos momentos. Pues Mario, que esto es una caja de sorpresas, ¿no? Hombre, imagínate, para nosotros es un día grande, ¿no? Estar aquí con el maestro, no voy a decir el nombre porque no son las 12 aún, pero con el maestro, con el compañero, y muy contento, nervioso y con ganas de pasar un día bonito, claro. ¿Os imaginabais vivir una experiencia así? Vamos a ver, sí que te lo imaginas, porque siempre estás con la ilusión, porque lo vives fuera y no sé qué, y apetece vivirlo desde dentro, siempre es el sueño de todos, ¿no? Y a disfrutarlo. En tu caso, cuando os enterabais que iba a ser vuestro amigo ya el año pasado, que sabíais, ¿no? Pues ya intuíais que os iba a tocar a vosotros. ¿Cómo ha sido todo esto? Yo con la ilusión más grande ya le dije que por favor que me dejara salir con él, porque era un honor salir desde el ayuntamiento para vivir una experiencia nueva, porque es lo que queremos siempre desde pequeños aquí en Tarazona. Mario, también imaginamos, ¿no?, la sensación de se mezcla todo, ¿no? Ilusión, alegría, responsabilidad. Sobre todo eso, desde el año pasado que ya conoces el resultado del sorteo, es un año entero que nosotros pues llevamos, o sea, el día de hoy lo llevamos hablando todo el año, ¿no? Todo el año hablando y qué haremos y cómo lo haremos y sin embargo quedan unos minutos, entonces imagínate, ¿no? Es todo un año de energía y de ilusión que va a pasar ahora. Fiestas, entendemos que totalmente diferentes, ¿no? Esto ya cambia. Sí, sí, esto para nosotros es una ilusión, como si nos hubiera tocado salir a todo. Y la verdad que van a ser fiestas diferentes. La verdad que el año pasado ya nos tocó con él, que salió de Cipotegato. Y nada, a disfrutarlo. Lo que pasa es que con los nervios se hacen cuesta arriba un poco. Por lo tanto, ya no es una experiencia nueva para alguno de vosotros, ¿no? Cuando tuvisteis que acompañarle. Para mí, desde dentro sí que es una experiencia nueva y una ilusión muy grande, la verdad. El año pasado salí desde fuera, me tocó desde fuera, pero este año vivirlo de esto es de otra manera. Pues ya que nos acordábamos de él, pero porque nos lo han recordado, pues entendemos que se vuelve a la memoria muchas sensaciones, ¿no?, que viviste el año pasado en estos momentos. Bueno, el vivirlo en primera persona es una experiencia muy especial, ¿vale? Tengo muchos recuerdos muy bonitos. Llevo todo el día, vamos, con los pelos de punta. Pero que un amigo tan cercano que salga y poder salir con él y tal, pues también es muy bonito y muy especial. Pues nos quedamos con eso y vamos a ver cómo se van haciendo los actos. Decía el concejal que decidía ir a una zona más alejada de lo normal, que es la zona del Cinto. San Miguel, la parte San Miguel, eso es. Sí, es que vamos, sí, porque hay una cuesta que es bastante dura de subida, los primeros 800 metros que son en subida. Es algo físicamente algo más exigente, ¿no? Pero vamos, con la ayuda de todos y con el cariño de todos los turiasonenses, pues se nos va a hacer cuesta abajo en vez de cuesta arriba. Pues a nosotros lo que nos queda es contarlo y que a la vuelta estéis ilusionados, como siempre suele suceder, con esa alegría que se vive y ese sentimiento que se mezcla todo, que vemos muchísimas lágrimas también, hay que decirlo. Sí, es que hay muchas emociones y luego pues es una cosa que mucha gente de fuera que nos ve vivirlo y a lo mejor no lo entiende y dice, ¿pero cómo lo vivís? Pues es ese sentimiento desde pequeños que ya hemos inculcado por ser de Tarazona y cada uno pues lleva sus tradiciones y sus sentimientos, ¿no? Bueno, pues gracias por tus palabras y finalizamos con Mario, aprovechando este momento, si te parece, por contarnos dónde está tu actualidad en tu carrera musical. Bueno, pues bien, con mis grupos bien, estoy por España haciendo muchas canciones, versiones, con mi banda, ahora tocamos en Gigante, que es un festival bonito, pero bueno, yo creo, tampoco quiero hablar de mi libro, quiero hablar de Cipotegato, que es el día, y otro día ya hablamos de canciones. Mira. Gracias a todos. Hablamos con la madre del Cipotegato, con Pili, que está en un momento, pues bueno, emotivo al 100%. La verdad es que sí. Ahora ya que quedan pocos minutos para que esto empiece, súper emocionados. Hay una mezcla de nervios, de orgullo, muy contentos. La familia al final lo está viviendo todo, ¿no? Desde los mayores, desde los más jóvenes, ese sentimiento de decir, oye, que es familiar mío, ¿no? Que es mi primo, que es mi tío, la verdad que es que mi sí. hijo. La verdad es que sí, sí. La verdad es que todos, mis sobrinos, mis hermanos, la verdad es que estamos todos encantados. Lo hemos vivido preparando todo con mucha intensidad y estamos súper orgullosos de que pueda cumplir uno de sus sueños. Y al final es un sueño para él, pero también la familia se engalana, ¿no?, en este momento. Por supuesto, nos sentimos tan importantes como él, pero él realmente lo va a vivir fuera con toda la gente, que es lo bonito, pero la verdad es que estamos toda la familia, bueno, con los pelos de punta. ¿Y cómo lo estáis viendo a él? ¿Cómo lo estáis sintiendo? Pues ciertamente está tranquilo, la verdad es que sí, está tranquilo, pero bueno, está emocionado y con ganas ya de cruzar esa puerta y darlo todo en el recorrido. Pues además muy bien apoyado por sus amigos, que nos han dicho que están ilusionadísimos de hacer el recorrido con él. Y también ese mensaje, ¿no?, que ha lanzado, que quería ir en una parte más prolongada en el recorrido, ¿no?, que quería hacer un homenaje también. Sí, la verdad, bueno, el primero es para mi padre, para el abuelo de él, que, bueno, eran uña y carne y desgraciadamente falleció. Estaría muy orgulloso de estar aquí con nosotros, pero bueno, no puede ser. Entonces va a pasar por casa de mis padres. Y el otro punto del recorrido es un familiar, el párroco de la iglesia de San Miguel de aquí de Tarazona, que tristemente también falleció, pero cuando estaba en vida le prometió que subiría a San Miguel a darle un abrazo, con lo cual le va a hacer un homenaje, aunque él no esté, por desgracia. Pues ya ven, que se empieza a sentir esa emoción, que poco a poco va a llegar y que para nosotros es un privilegio, Pili, contarlo. Vale, os doy las gracias por haber estado aquí y espero que disfrutéis, por lo menos como nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La madre del cipote gato. Protagonistas también que tienen que ver con la Ribera de Navarra. En este caso nos encontramos con la concejal del Ayuntamiento de Tudela, doña Irene Royo. Hola, buenos días. Y el parlamentario navarro, don Javier García. Muy buenos días. Hoy la muga se cruza para vivir esta tradición que Irene conoce muy bien. Yo he vivido siempre el cipote gato porque soy turiasonense y lo he vivido siempre en directo y en la plaza. Hoy, una experiencia nueva, vamos a vivirlo acompañada aquí de Javier y de otros compañeros del Partido Popular. Lo vamos a vivir aquí desde el ayuntamiento, pero igual de emocionante o más. Cuando le transmites a tus compañeros, ¿no?, lo que es el cipote gato, ¿qué les cuentas? Bueno, para mí, yo siempre que hablo del cipote gato me resulta una experiencia muy emocionante, porque es el día del comienzo de las fiestas. Antes del cipote gato empezamos todos echándonos tomates, disfrutando con los amigos, y para mí es muy emotivo el motivo en el que ya todos estamos cantando esperando el cipote gato y el inicio de las fiestas. Bueno, y para Javier García, cirbonero de pro, vivir esta experiencia, ¿cómo te la imaginas? Pues bueno, pues eso, vivir esta nueva experiencia que nunca he estado en Tarazona y hemos tenido la oportunidad de que nos han invitado de poder participar en el inicio diferente, ¿no?, de las fiestas de Tarazona, y oye, pues ver, y según me han comentado, es impresionante. Ya sabe también el ambiente en la plaza, ¿no?, de Tarazona, el ambiente que hay, ¿no?, el fervor de fiestas y las ganas de fiesta, y sobre todo que salga el cipote gato. Por lo tanto, a vivir con emoción, ¿eh?, cierta emoción, ¿eh?, este diferente inicio de las fiestas, de lo que tenemos habitualmente, de lo que conocemos habitualmente en Navarra. Vamos a ver por dónde van yendo unas fiestas con muchos actos festivos, conciertos de primer nivel, en fin. Sí, ya hemos visto el programa y me nos parece un programa estupendo. Imagino que he hecho para que disfruten todo tipo de gente. Pues deseamos que disfruten unas felices fiestas. Efectivamente, que los vecinos de Tarazona disfruten de unas felices fiestas y que sean, como siempre decimos, con libertad, intensidad y, oye, motivo de festividad. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ti. Seguimos en esta programación en Radio Tudela Radio. El cipote gato que se acerca a su momento. 10 años ha tenido que esperar para que saliera su nombre y ya se acerca ese momento previo en el que se abrirá la puerta, se escucharán las campanas y la emoción se va a vivir en directo. El cipote gato que está colocándose esa careta, ese típico traje amarillo, verde y rojo. ¡Vamos! Mira al cielo también, acordándose, y todo lo que tiene que ver. Emocionadísimo. Momentos en los que todo y cada uno de las personas aquí presentes le desean lo mejor en este momento. en el que también, ayudado por componentes del Ayuntamiento de Tarazona, está siendo vestido para la ocasión, porque al final es un recorrido, como hablamos, de unos 15 minutos aproximadamente, en los que, pues bueno, va a tener a toda la localidad de Tarazona y visitantes intentando lanzarle e impedirle el tránsito. Y ahí están los que aquí se encuentran, sus amigos, ya pendientes para que todo esto comience. La transmisión del Cipotegato en directo, patrocinado por el Ayuntamiento de Tarazona. Sus amigos dándole ánimo, ¿no? Y chocando la mano. Sí, última hora. Ahora sí que surgen las... florecen las emociones muy fuertes. ¿Cómo lo ves al amigo? Como un toro, como un toro, es una máquina. ¿Cómo ves al amigo? Con ganas. Ahora sí que le he visto con la cara que tiene muchas ganas. ¿Cómo estás viendo a tu amigo? Pues lo veo nervioso y emocionado. Pero bueno, te dejo que nos tenemos que preparar. Perfecto. Momentos previos para que el Cipotegato salga. Entramos en el último minuto, acompañado por 6 amigos, viviendo lo que están viviendo, la emoción que la van a vivir y ese recorrido que van a realizar con esa intensa lluvia roja. El Cipotegato, ayudado por los miembros de su cuadrilla y los veteranos de las peñas festivas de la ciudad, va a tratar de abrirse paso entre la multitud para realizar una carrera por la ciudad, cuyo itinerario pasará por la calle Mayor, calle Bendición, plaza de San Miguel, plaza del Puerto. ¡Tercer cuarto! Atentos porque se abre la puerta. El Cipotegato ha salido un año más. La emoción de esa apertura de la puerta en la que toda la cuadrilla ha salido volando. Ha salido volando para cogerlo. Y ya están realizando ese recorrido. Don Julio, pues un año más. Y bueno, es el Cipotegato la tradición del tomate. Así es, bueno, ha salido. Esperemos que dentro de poquito vuelva el chico y empecemos la fiesta con mucha alegría. Pero qué cosas tiene, ¿no? Cómo se vive, cómo se estaban los amigos tocándose unos a otros. Vamos, pues, vamos. Ya te he dicho que siempre que es un acto con mucho sentimiento, mucha emoción, mucho orgullo también para la persona que lo representa. Date cuenta que la persona que ha salido no es él. Somos todos y cada uno de los trillasonenses. Datos que nos alucinan también, ¿no? De la repercusión que está teniendo, cantidad de personas viendo esta noticia que la van a ver por un montón de medios de comunicación, como nos decía Julio. Sí, así es. En torno a 100 personas acreditadas, trabajando aquí para diferentes medios de comunicación, Televisión Aragón en directo, muchas emisoras de radio, mucha prensa, muchos fotógrafos, agencias internacionales de comunicación. Bueno, sino, creo que para nosotros es un hecho muy importante, sobre todo la repercusión mediática que va a tener Tarazona, no solamente hoy, sino a lo largo del año. 6 días intensos de fiestas, como hablábamos. En fin, muchos hablan de la tradición de los conciertos festivos de Tarazona. Nos encontramos con La Oreja de Van Gogh, José Manuel Soto, Los Secretos y La Rondalla, Los Amigos. En fin, se trabaja previamente muchísimo para conseguir estos espectáculos de primer nivel. Pues evidentemente, ¿no? Evidentemente la programación no se hace con un clic de dedos. Hay que trabajar e intentar buscar lo mejor, lo que se puede, también disponiendo de las cuantías económicas necesarias para poder acometer el gasto de fiestas, que en cada definitiva, como hemos estado hablando, es una inversión, ¿no? Porque puedes gastar el dinero que quieras en fiestas, pero la repercusión mediática que tiene la ciudad, pues repercute en todos los ciudadanos. Ya que estamos hablando del tema económico, ¿qué inversión se realiza el Ayuntamiento de Tarazona para estas fiestas? Bueno, pues en torno a 250.000 euros aproximadamente, o sea, la cantidad en números gruesos. Pero bueno, el que salir en programas a nivel nacional, el programa de televisión a nivel nacional, tiene un coste económico inasumible para un municipio como Tarazona, y gracias al Cipotegato lo vamos a tener. Por lo tanto, la repercusión mediática es una inversión también para nosotros. Pues son muchas las actividades que nos vamos a encontrar, la vamos a ir repasando, pero también queríamos agradecer por parte de Sonora FM pues esa fiesta que van a tener todos los jóvenes en esa comida joven que será este próximo martes. Sí, así es, ¿no? Seguimos un año más colaborando con Sonora FM y bueno, espero que sea un éxito, ¿no?, para los jóvenes, que lo disfruten, que lo pasen bien. Al fin y al cabo, las fiestas se hacen para el disfrute de todos, y de los mayores, pero sobre todo por los jóvenes, ¿no? Pues ahí lo van a tener, porque en el Parque de Pradiel, además de la fiesta Sonora FM, hay otros eventos también de esa línea de diversión. Y como bien estaba hablando, pues trabajando para un montón de públicos, para que se acerquen a Tarazona y lo disfruten. Don Julio, que le hemos visto que están aquí las imágenes de los tomates, sí, que han entrado en esos dos segundos que han abierto la tienda, ¿no? Además, la puerta. Además, este año ha salido un poquito más gente con él acompañándole, entonces el tiempo es mayor y da más tiempo para que los tomates lleguen dentro. Gracias, Julio. Un saludo y felices fiestas. Gracias al concejal de festejos, don Julio Gracia. Ahí vemos también a policía local de Tarazona, pues bueno, quitando los tomates que han entrado después de que durante estos tres segundos han estado inaugurándolo. Más concejales del Ayuntamiento de Tarazona. En este caso vamos a poder hablar con Luis José Arrechea Silvestre, que es primer teniente alcalde, también delegado de la Dirección y Gestión del Área de Urbanismo, Fomento y otras áreas como Servicios Generales, Medio Ambiente y Delegación Especial de Agricultura. Muchos cargos, muchas obligaciones, pero hoy el tomate y el cipotegato es el protagonista. Muy buenos días, don José Luis, don Luis José. Sí, exactamente. Después de todo el año trabajar en todas las cargas, que no cargos, sí que es cierto que se aparcan todas y cada una de las responsabilidades para, bueno, pues disfrutar, vivir, sentir este personaje nuestro, que es el cipotegato y del que tenemos que estar orgullosos. Solamente desear, esperar que todo vaya bien, que no haya ningún tipo de percance, y que tanto las fuerzas de seguridad del Estado como las propias municipales puedan llevar el evento como Dios manda. Cuando hablamos del cipotegato, se habla, pues lógicamente, de la vida de Tarazona. Y también nos gustaría recordar, ¿no?, pues cómo lo vivía como adolescente, cómo fue evolucionando este personaje en su vida y si ha tenido algún contacto, si también en su época más joven optó, no lo sabemos. En fin, cuestiones que le lanzamos. Sí, exactamente. Cipotegato, en una época no muy atrás, era un personaje más bien denostado. Pero sí que es cierto que en la época de mis 20, 20 y tantos años fue cuando sufre esa transformación, cuando se pone en valor el cipotegato, y es ahí cuando pues todos los adolescentes, toda la juventud de la ciudad, pues quiere ser, se apunta, y sorteos, y todos estábamos ahí peleando pues el cipotegato. Unos tuvieron más suerte, otros tuvimos menos, pero bueno, todos estábamos ahí para poder salir. ¿Cómo se explica, ¿no?, que cuando vean subir al cipotegato, a esa estatua que hay en la plaza en la que nos encontramos, las lágrimas comienzan a brotar de miles de turiasonenses o de cientos? Es que yo creo que ese es el secreto, esa es la sensibilidad del cipotegato. Es que no hay una explicación lógica, no se puede explicar. Tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, tienes que anhelarlo, pero no hay una explicación que digas el por qué este sentimiento en el día de hoy. Con lo cual yo creo que esa es su grandeza y es ahí donde tenemos que seguir estando y manteniendo. Pues las palabras del concejal, que también le queríamos preguntar, pues bien, por los actos festivos, ¿no? Entendemos que este será uno de sus favoritos, pero lo cierto es que el programa festivo de Tarazona es muy completo, desde hoy al próximo 1 de septiembre. ¿Alguna recomendación para los oyentes que nos estén escuchando de Radio Tudela Radio? Principalmente son los conciertos de la noche. Tenemos a la Oreja de Van Gogh, a José Manuel Soto. Yo creo que son el donde mayor esfuerzo municipal hacemos para que sean unos conciertos gratis y traer pues artistas del primer nivel del escalafón. A partir de ahí, pues todo el día hay infinidad de actividades, infinidad de actos, pero yo creo que los conciertos de la noche tienen su encanto. Y la fiesta que también se vive en las peñas que tienen mucha tradición en Tarazona. Sí, exactamente. En Tarazona tenemos 5 peñas tradicionales, hablamos del año 40, 40 y tantos, del año 50, y sí que son ellas las que día a día y en cualquier hora de la jornada son las que te alegran las calles, te amenizan y están ahí dándolo todo. Pues agradecidos de estas palabras, y como siempre hablamos, que Tarazona siempre nos trata bien, con los brazos abiertos, pues cualquier persona que nos esté escuchando también lo va a poder hacer. Muchísimas gracias a vosotros y aquí seáis bienvenidos. Nos encontramos en la sala en la que se está viendo en directo cómo está el cipotegato, gracias a las cámaras Aragón Televisión se está viendo la cantidad de personas que están. Bueno, pues estamos al lado de su abuela, que está viéndolo en directo. ¿Cómo estás viendo al nieto? Estupendamente, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te lo imaginabas que iba a llegar este día? 10 años consecutivos que ha estado tu nieto intentándolo, Esperándolo, sí, es verdad. Bueno, pues van a hacer unas fiestas especiales, entendemos, ¿no?, para toda la familia. Pues muy especiales. Unas fiestas que han cambiado y mucho, ¿no? Muchísimo. ¿Cuántos años tiene usted? Pues los que haga 80. ¿80? 15 de enero. 80 años y le va a tocar y le está tocando vivir este momento. Pues que lo único que podemos decir es que Tarazona es diferente, ¿verdad? Esta tradición la hace... Ay, me lo dice a mí. Bueno, pues muchas gracias, abuela. Gracias, gracias. Como antes hablábamos, el Cipotegato fue declarado fiesta de interés nacional. Es el plato fuerte de unas fiestas que cuentan asimismo con una gran variedad de actos. Ya escuchábamos anteriormente las palabras de Julio Gracia con esos conciertos en la Plaza de Toros Vieja, con la Oreja de Bagot, con José Manuel Soto, con Russell y Charlie Moon, con Los Secretos, con La Rondalla, con Los Amigos, el Parque de Pradiel, que se consolida como el espacio joven con las fiestas de DJs y performan, el Teatro de Bellas Artes, que va a contar con espectáculos de música, magia, revista y comedia, como Canciones de una Vida, con la colaboración de Marianico el Corto, Pura Magia, con Javi el Mago Félix y el finalista del programa televisivo Got Talent, además de la revista Chicas del 17 y Héroes, con Luis Varela, también Iñaki Miramón y Juan Gea. En el programa de fiestas también hay espacio para la Feria Taurina, que se compone de 4 festejos populares, con el concurso de recortes, desafío ganadero, un festejo especial a Reazu y el tradicional concurso nacional de recortadores en la modalidad de anillas. 6 días intensos de fiesta que ya han comenzado en Tarazona y que nada, vamos a poder conversar con su alcalde, Luis María Beamonte. Como hablábamos, Luis María Beamonte, alcalde de Tarazona, que está preparándose también. Pues bueno, pues son los días de más emoción que se pueden vivir, ya que nos encontramos con el día del Cipotegato. Y Luis María Beamonte lo tiene preparado, le encanta esta imagen y así la consigue. Estamos, como se suele, como ya pueden escuchar, con el sonido en directo del Cipotegote, del Cipotegato. Alcalde, de nuevo se vuelve a subir arriba. Bueno, pues de nuevo volvemos a tener la llegada del Cipotegato a la Plaza de España, con lo que definitivamente se dan comienzo a las fiestas de la ciudad en honor de nuestro patrón, y espero que sean días de convivencia, de tranquilidad, y donde sobre todo la alegría preside el día a día. Bastantes disgustos ya nos da a veces el resto del año. Pero sois conscientes de la cantidad de personas que están y es la emoción que se está viviendo ahora mismo, Luis María. Sí, junto a la salida es el momento más apasionado de todo. Y bueno, el sonido lo dice por sí mismo, ¿no? La emoción del Cipotegato. Se pone la mano en el pecho. Ama Tarazona. Así lo dice. Mira al cielo. Y se lo dedica, como están diciendo. Lo hablaban su madre, a la que lo recordaba y se emocionaba cuando hablaba también de su familiar, que es por él, por el que ha decidido hacer el recorrido que ha hecho. Todo el mundo levantando las manos. Lanza besos y les pide que todavía un poco más, que se sienta la emoción un poco más, y así lo estamos pudiendo transmitir en directo. Micrófono en directo, la Plaza de España. En estos momentos de la estatua. Se baja en estos momentos de la estatua y les da a todos las gracias por acompañarle, llena de personas. Así está la plaza en estos momentos. Tarazona, capital de la fiesta, de nuevo 27 de agosto. A hombros está entrando. Locura colectiva. fiesta emotiva, cantando, levantando las manos, porque el Cipotegato ha vuelto un año más a finalizar el recorrido, entrando a hombros por la puerta grande del ayuntamiento. Y así es como lo vamos y estamos viviendo. El presidente del Partido Popular de Navarra, de Aragón, Luis María Beamonte, sea el alcalde de Tarazona, ya hace unos años, pues también qué duda cabe que gusta que el Partido Popular de Zaragoza venga a este día. Y tenemos en estos momentos a la representante de las Cortes de Aragón. Hola, muy buenos días, un placer estar. Su nombre, Mar Vaquero. Mar Vaquero, y su cargo es... Soy portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Y por otro lado... A Javier Campoy, soy el presidente del Partido Popular de Zaragoza. Pues ya erais conocedores de algún año de esta tradición y volvíais a aceptarla, ¿no? Yo llevo viniendo a Tarazona desde que tengo memoria, yo creo más de 20 años viniendo a Tarazona, y venir y vivir una fiesta como la de hoy, la del Cipotegato, desde luego es vivir un sentimiento general, es vivir una tradición, es vivir la alegría de los turazonenses en la calle, y desde luego es un orgullo y una suerte poder estar hoy aquí. Tarazona hierve, Tarazona es alegría, Tarazona es convivencia, Tarazona es buena gente y Tarazona es un pueblo para presumir. ¿Algo más que sumar a las palabras que nos ha dicho? Pues desde luego comparto todo lo dicho por Javier Campoy. Hoy es un día brillante en Tarazona donde la alegría bulle, gente de todas las edades acompañando a una figura como el Cipotegato que representa lo que es esta gran ciudad. Yo creo que las fiestas son la identidad de un pueblo, de una ciudad, y bueno, yo creo que es un placer, es además un honor poder compartir un día como hoy con su alcalde, con todos los vecinos de Tarazona, y les deseamos las mejores fiestas, que seguro que ya por el día de hoy empiezan con buen pie y van a poder disfrutar mucho de ellas, tanto los vecinos de Tarazona como todos aquellos que como nosotros nos podamos acercar aquí. Al final transmitir lo que se acaba de vivir, ¿no? De esos brazos en alto es complicado, pero sí que es cierto que es un sentimiento que se tiene o que no se tiene, ¿no? Y la parte previa, hemos tenido también la gran suerte de estar con él en los momentos antes de salir, y desde luego la emoción tanto del propio Cipotegato como de la familia es para verla, es bueno, yo creo que es un acto único, y vamos, encantados de haber estado aquí. Pues muchas gracias a estas dos personas con las que hemos podido dialogar de esta tradición, el Partido Popular de Aragón, hoy más presente en este día que es un antes y un después en todo Turiasonense. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros, y a seguir disfrutando y retransmitiendo y contando estas fiestas que merece la pena. Muchas gracias y felices fiestas. Vamos de la emoción, Luis María Beamonte, que no se quería perder esa imagen del Cipotegato subiéndose a la estatua para tenerlo en su móvil capturado, porque es algo de lo que se presume, ¿no? Bueno, la verdad es que es uno de los momentos también más bonitos, ¿no? Cuando uno analiza la evolución del personaje, que era una máscara divertida en su origen, que iba incorriendo a los niños para despejar la procesión durante el Corpus, porque por entonces las fiestas de la ciudad se celebraban para el Corpus, cuando esa máscara deja de ser eso y pasa a ser un personaje que atemorizaba, ya más vinculado a otro escenario, y ahora mismo es un personaje que tiene un reconocimiento público, ¿no? Bueno, es la propia evolución del personaje vinculado a la Iglesia a finales del siglo XVIII, y un personaje que después se vincula a lo que es la corporación, y que ahora mismo es un personaje que requiere simplemente el reconocimiento público de todos. Esa propia evolución yo creo que culmina cuando el personaje, el Cipotegato, sube precisamente al monolito que hay enfrente del ayuntamiento, y ahí es cuando se produce, sí que es cierto que se produce la explosión cuando se abre la puerta, pero la verdadera explosión de agradecimiento se produce a la llegada. Y es uno de los momentos más bonitos. A partir de ahí, pues bueno, ya comienza la fiesta, ya comienzan los días de alegría, de convivencia. Como antes decíamos, días para intentar desconectarnos de los problemas que el día a día ya por sí nos da, y intentar que los motores se apaguen en ese escenario y surjan otros motores, que son también los que nos dan de vez en cuando más control emocional, nos dejan vivir con tranquilidad y nos permiten dialogar con muchos amigos que al cabo del año no nos posibilita el día a día. Hablábamos con varios parlamentarios, bueno, con un parlamentario de Navarra también que ha estado con vosotros, también componentes del Partido Popular, que duda cabe que, bueno, pues unas fiestas diferentes, ¿no? Como presidente del Partido Popular por primera vez en Aragón. Bien, sí, unas fiestas diferentes. A lo largo de estos años han sido diferentes compañeros, no solamente del Partido Popular, sino también de otras organizaciones políticas que se han acercado. He visto compañeras del Parlamento, del Partido Socialista también por aquí. Bueno, pues se acerquen, para mí es un honor, lo hacemos con sumo agrado, que vengan a conocer esta gran ciudad que está en la zona, que es una ciudad acogedora y que es una ciudad amable, y que puedan conocer pues nuestras propias realidades. Muchos de ellos ya la conocen. Más allá de la fiesta, la zona atesora también una gran riqueza patrimonial y una gran riqueza medioambiental que, bueno, pues que pone en valor lo que es la explotación de cada una de nuestras singularidades, sin perjuicio de lo que es nuestro tejido productivo, claro está. Cuando le explica al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que es el Cipotegato, ¿qué le dice? Mariano Rajoy ha estado aquí conmigo 3 veces y, bueno, una vez estuvimos hablando sobre las tradiciones, pero bueno, tampoco es que hablásemos con mucha profundidad sobre la fiesta del Cipotegato. Tendré ocasión de decírselo en algún otro momento. La seguridad es uno de los puntos centrales en estos momentos en cualquier localidad en fiestas, porque al final como alcalde la responsabilidad ahí está y hay que por lo menos hacer lo que cada uno esté en su mano, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Ya desde hace unos años teníamos un dispositivo que se puso en marcha con bomberos, con protección civil, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con los servicios médicos, también con el personal propio de la policía local. Este año también ese dispositivo que se reúne y se estructura y se ubica en los diferentes puntos de lo que es el recorrido del Cipotegato y de lo que es la plaza, ha sido además esta mañana también chequeado por la propia Guardia Civil en la búsqueda de cualquier elemento extraño. En estos momentos también la Guardia Civil está apoyando de una manera importante desde su punto de ubicación lo que es el desarrollo del acto, y por lo tanto confío en que no tenga por qué pasar nada, pero que sí que se ha hecho un esfuerzo importante de seguridad en la celebración de lo que es hoy el día de la fiesta grande de la ciudad, del Cipotegato, la fiesta mayor, y como se sabe será mañana en honor de nuestro patrón. Por ir finalizando, también el alcalde de Tarazona tiene mucho que ver con una peña de aquí de Tarazona, que es la encargada de uno de los actos que finalizan. Así como las tradiciones en Navarra son los cohetes y el pobre de mí, pues bueno, en Tarazona está el Cipotegato para encender y la quema del sapillo para finalizar. Pues sí, efectivamente, hay una peña en la ciudad a la que yo pertenezco. Debo decir que pertenezco a dos. Eso de que mi novia en su momento pues fuese de una peña y yo fuese de otra, nos obligó después en un momento determinado a tener que elegir, y entonces elegimos que los dos éramos de las dos peñas y por lo tanto conflicto solucionado. Es cierto que la peña Sapillos hace un sapo que lo escenifica con algún elemento de actualidad, y con la quema de ese sapo finalizan las fiestas y bueno, y comienza después el día a día, que también después de 6 o 7 días de fiesta apetece recuperar la normalidad. Pues alcalde de Tarazona, esa invitación a la audiencia de Radio Tudela es radio. Pues por supuesto que sí, Tarazona tiene muchos vínculos con toda la ribera. El propio alcalde de Tarazona nació en Tudela. Por lo tanto, mi cariño hacia la ciudad de Tudela y hacia toda la ribera de Navarra es indudable. Tarazona y Tudela y toda la ribera han tenido a lo largo de la historia una gran tradición de convivencia que va más allá de los límites territoriales. que forman parte del cariño, que forman parte de esa realidad que nos une, que es la de gentes de bien, que entendemos que el día a día se desarrolla con esfuerzo, con trabajo y mirando lo positivo, no fragmentando, sino buscando lo que nos une. Y desde esa dimensión hemos sabido acercar posturas. ¿Cuántas gentes de personas de Tarazona no trabajan por la zona de Navarra o cuántas personas de la zona de Navarra no trabajan en la zona de Aragón o de Castilla y León? Esa es la riqueza que tenemos las gentes que vivimos en esta gran zona del territorio español. Muchas gracias, alcalde de Tarazona. Muchísimas gracias a vosotros. Continuamos en este inicio, el Cipotegato, se lo estamos contando en Radio Tudela Radio. Ha sido maravilloso. Ha saltado adrenalina, ¿no? Sí, la verdad es que he vaciado todo lo que tenía dentro. Tenía muchas ganas. Bueno, la verdad es que ese momento es tan especial que es indescriptible, ¿no? La verdad es que durante este año lo he soñado muchas veces, pero la realidad una vez de nuevo supera los sueños. 12 minutos, pensábamos que era largo, que te ibas a ir a 20 o más, y al final es un récord. Sí, la verdad es que la gente que ha estado a mi lado me ha ayudado mucho y ha sido mucho más fácil de lo que esperaba. Cuéntanos el momento, ese homenaje que querías hacer. Sí, bueno, la verdad es que ha habido los dos puntos que había hecho con tanto cariño, las que han sido muy especial para mí, y seguro que esos dos puntos me han ayudado a que el recorrido saliera tan bien. ¿Cómo has estado? La verdad es que el ambiente, una vez más, como siempre, la ciudad es espectacular. La verdad es que esto lo sentimos muy dentro y lo hemos vuelto a demostrar. Has mirado en varias ocasiones al cielo, ¿no? Sí, por mi abuelo. Ha habido momentos que he compartido con él. Ahí me toca la fibra un poco. Sí, la verdad es que ha sido muy bueno. ¿Podrías explicar lo de la familia a quien has rendido homenaje? Sí, bueno, pues el primero ha sido en la iglesia de San Miguel, por una promesa del deseo de un familiar, de Jacinto, el cura de la iglesia de San Miguel, que me expresó su deseo de que subiera a su barrio y, por desgracia, no está con nosotros, entonces por él he subido a la iglesia. Y luego el segundo está marcado por la calle de los Laureles, que es donde viven mis abuelos, y bueno, un poco en homenaje a él. ¿Y a los tomatazos, el acolchado del traje? Pues la verdad es que yo pensaba que me iba a comer menos, pero me he comido bastante durante todo el recorrido, pero bueno, la verdad es que me sabía nada gloria hoy. ¿Eres un estragado ahora mismo con sí. los ojos? ¿Cuánta gente había estado abajo? Bueno, la verdad es que estaba, como siempre, la ciudad espectacular, espectacular. No cabía un alfiler, muy bien. Muy emocionante, por todo. Sí, sobre todo el barrio de San Miguel, ¿no? La verdad es que ahí ha sido un momento muy especial con todo el barrio. Vale, pues nada, pues arranca las fiestas y de la mejor manera posible, ¿no? Arranca las fiestas de la mejor manera posible y no hay otra mejor manera que la de la salida del Cipotegato y sobre todo la explosión que se produce cuando sube al monolito que hay en la plaza. Yo me siento muy contento de que Juan, con el que tengo una gran relación personal, haya encarnado la figura del Cipotegato. Sé que se lo ha currado, sé que se ha dejado lo mejor de sí mismo y sé también que lo ha vivido con la intensidad que cualquier turista se vive un día como este. Yo lo que deseo es que las fiestas transcurran con normalidad, las calles vuelvan a estar abarrotadas. Tarazona es una ciudad con cierta atracción, y no es porque lo diga yo, ahí están los resultados de visitantes, ahí están los resultados de cómo la ciudad tiene año tras año, en sus fiestas sobre todo también, mucha más afluencia. Y yo lo que deseo es que terminen como han empezado, con alegría, con tranquilidad. Tarazona es una ciudad amable, es una ciudad que se presta siempre a recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que nos visitan y la convivencia seguro que va a presidir el día a día durante todo esto. Muchísimas gracias también a todos los medios de comunicación por cubrir este evento que para nosotros es importante porque es un elemento más de comunicación de ciudad. ¿Alguna estimación de cifras tiene para los asistentes de hoy? Las estimaciones siempre son muy generales. Aquí hay quienes me dicen que podríamos estar rodando entre las 22 o 25.000 personas. Bien, es un número que puede ser real, pero que evidentemente se queda con la duda de la propia realidad. La plaza es lo que es, pero es verdad que el entorno de la plaza y toda la zona del paseo y la zona periférica está absolutamente abarrotada de personas. Por lo tanto, sí que puede ser cierto que nos acercásemos a ese número de visitantes en estos momentos entre los propios turacioneses y quienes vienen a visitar. ¿Se nota que ha caído el domingo este año? ¿Hay mayor afluencia? Bueno, el año pasado cayó el fin de semana también y por lo tanto era un escenario propicio. Este año ha caído en domingo y a pesar de que las inclemencias de tiempo nos amenazaban con la posibilidad de lluvia, no ha sido así y la plaza sigue estando abarrotada. Tengo la impresión de que hay más gente que el año pasado. Esa es mi impresión, tampoco lo puedo certificar de manera segura. ¿Qué es lo que se prepara para estos días de fiestas que Bueno, yo lo que quiero destacar es que las actividades que se preparan desde la Concejalía de Festejos abarcan a toda la horquilla, desde los más jóvenes hasta los más mayores, que se hace un esfuerzo importante en todo lo que tiene que ver con la relación de los actos entre las peñas, que nos hace un esfuerzo importantísimo en materia económica por todo lo que son también las actuaciones musicales. Si uno repasa el elenco de actuaciones que hay y son gratuitas en la ciudad, no creo que muchas ciudades de nuestra comunidad autónoma tengan esta posibilidad de disfrute de actuaciones de esta naturaleza, como digo, sin ningún coste económico, salvo el que soportamos el conjunto de los turiasoneses. Es unido también a la gran convivencia que se da entre las peñas, de almuerzos, de comidas generales, pues bueno, hacen que la ciudad sea una ciudad comida acogedora en todos esos aspectos. Pero yo quisiera destacar, por supuesto, también, porque no debemos olvidar, la fiesta mayor, la fiesta del día 28, la fiesta en honor a nuestro patrón, a San Atilano, y desde hace unos años ya disfrutamos de la magnífica catedral de Santa María de la Huerta, una de las joyas de lo que es el patrimonio en nuestra comunidad autónoma, una de las joyas del patrimonio español y que le da un esplendor diferente también a lo que es la fiesta de la ciudad. Vale, pues terminamos con el concejal de festejos y ya nos vamos, ¿vale? Bueno, el concejal de festejos siempre vive con muchos nervios esta mañana. ¿Ya están pasados? Sí, ya están pasados, ya, sí, sí. Es algo que coincide todos los años, ¿no? La responsabilidad un poco de que todo salga bien, que la persona que representa al personaje pues también vuelva bien y que la gente disfrute, ¿no? Que al fin y al cabo es para lo que trabajamos, ¿no? Para que la gente disfrute. ¿Qué te ha parecido el Cipote Gato en el recorrido? Espectacular lo que he podido ver. Yo creo que se ha cumplido con las expectativas. Además ha cumplido con el reglamento, además de, bueno, de ser un poquito más extenso, ha cumplido con el reglamento de los 15 minutos marcados desde la salida hasta la llegada. Y muy satisfecho y muy contento también. Como ha dicho antes el señor alcalde, tengo una relación personal con él estrecha y pues muy contento. Se me han saltado las lágrimas al verlo subirse a la estatua. Y bueno, pues desear a todos unas felices fiestas. El esfuerzo económico que también hace la localidad, ¿no? En las fiestas, como bien decía el alcalde. Así es, ¿no? Pero ese esfuerzo yo creo que repercute no solamente en estos días, sino en el resto del año en la difusión mediática que tiene la ciudad, ¿no? Hoy estaremos en portada en muchos medios de comunicación y la repercusión que va a tener a lo largo del año pues es importante también, ¿no? Por lo tanto, consideramos este gasto como una inversión. Pues muchas gracias. El Cipote Gato cogiendo aire, 10 años le ha costado que saliera su nombre, pero qué momento el que has vivido, Juan. La verdad es que es un momento muy bonito, ¿no? Ver cómo después de un sueño que he perseguido tanto, por fin llega el día y se cumple. Algo que es difícil de explicar, ¿no? Para el que no lo siente. Sí, la verdad es que igual alguna vez he intentado prepararme qué decir en este momento, ¿no? Pero si soy sincero, la verdad es que no tengo palabras para expresar esto. No, escuchábamos también que te estás preparando para pruebas que tienen que ver con los cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Bueno, pues esto es una buena prueba, ¿no? Una buena preparación, ¿no? Pero la verdad es que es otro de mis sueños y lucharé por hacer que se cumpla. Cuando hablamos de Tarazona, hablamos de diversión, hablamos de tradición, hablamos de amistad. De sentimiento y de una ciudad que le encanta que venga la gente a visitarnos, que compartan con nosotros nuestras tradiciones. Y es un placer que vengan a visitarnos. Vamos a conocer un poquito más al Cipote Gato, natural de Tarazona. Cuéntanos un poco algo sobre ti. Sí, bueno, tengo 33 años, amo mi ciudad, me considero una persona muy amigo de sus amigos, optimista y luchador, ¿no? Ahí. Pues tus amigos han estado ahí contigo arropándote y emocionados también, ¿eh? Sí, la verdad es que teniendo a estos amigos que para mí son mi familia, ¿no? A mi lado ha sido todo mucho más fácil y es un honor compartir momentos tan bonitos en mi vida con ellos. ¿Recomendaciones? Nada, sobre todo sí, a los nuevos Cipote Gatos desearles mucha suerte y sobre todo que disfruten y que vivan el momento. Pues muchas gracias. Gracias a ti. con la mirada. Que con la mirada dicen a los mozos, si eres navarrico defiende los fueros. Oye, el, como decíamos, lo han vivido, decía el parlamentario navarro Javier García, que no le había tocado vivir esta experiencia y lo ha vivido en primera línea, ¿no, Javier? Efectivamente, en primera línea ha vivido una experiencia inolvidable, impresionante el ambiente y bueno, es que qué tradición tan bonita, tan colorida, que la verdad que oye, es un recuerdo, muy grato recuerdo para todas las retinas, ¿no?, que hemos tenido la oportunidad de ver esta tradición, ¿no?, esta tradición tan de Tarazona, por lo tanto, pues, muy bonita, muy muy muy bonita y emocionante. Tú se lo habías dicho que iba a ser así, concejal Irene Royo. Yo siempre que hablo de Cipotegato me emociono, yo ya sé que es una experiencia muy emocionante, invito a quienes no lo conozcan a que vengan a disfrutarlo y como he dicho, pues no ha decepcionado, un día emocionante y un momento emocionante, muy bonito. Bueno, pues como hablamos, Tarazona ya ha comenzado sus fiestas, pero nos decíais a micrófono cerrado que hoy también os vais a volver a pasar la muga, volvéis a Navarra y vais a las fiestas de San Bartolomé a comer con la corporación del Partido Popular. Ahí, efectivamente, ¿no? Tenemos a la comida del Partido Popular en Navarra, en Rivaforada, ¿no? Así que bueno, disfrutar también de las fiestas de Rivaforada, que ya van buenas, ¿eh?, y que me ha tocado ir en más de una ocasión este año y ha estado varias veces, pues volver a Rivaforada, tan acogedor pueblo de la ribera de Navarra. Y aún quedan muchas fiestas, ¿eh? Y sobre todavía todo las buenas dentro todavía de poco. Quedan. Irene, en tu caso, ¿te quedas aquí? No, yo también voy a Rivaforada. Rivaforada es otra de las fiestas que todos los años voy a disfrutarla y allí nos vamos, para allí nos vamos. Pues hoy es un buen día también. Muchas gracias, Irene Royo. A vosotros. Y Javier García. Muchísimas gracias, oye, y felices fiestas a todos los vecinos de la zona. Lo han escuchado hoy en esta retransmisión de las fiestas del Cipotegato. Bueno, pues hay que decir que es una gran promoción para la ciudad, un espaldarazo de venta importante al exterior, ya que son unos días en los que la ciudad duplica su población con el impacto económico que supone para el sector servicios. Por eso decía el concejal que no hay que considerarlas como un gasto, sino como una inversión. También el ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha ese protocolo de seguridad, como nos contaba el alcalde. Hablar de medidas de seguridad es casi obligatorio. Ya se han tenido varias reuniones con los cuerpos de seguridad y el ayuntamiento va a poner todos los medios para que la seguridad de las personas esté garantizada, como así ha sido. Pues bien, hemos escuchado palabras de concejales del ayuntamiento de Tarazona, palabras del protagonista. La emoción la hemos vivido en esta retransmisión que comenzábamos hace aproximadamente una hora, en la que les hemos acompañado y hemos vivido en primera persona a este Cipotegato lo que ha vivido, esa emoción. Cipotegato, fiestas de interés turístico nacional. Cipotegato, fiesta de interés turístico nacional, 27 de agosto. Llega el Cipotegato. Desde las 12 del mediodía, el sonido turiasonense por excelencia. Cipotegato, 27 de agosto. Fiestas de Tarazona del 27 de agosto al 1 de septiembre. Grandes conciertos, la rondalla Los Amigos, la Oreja de Van Gogh, José Manuel Soto, Russell con Charlie Moon y Los Secretos actuarán en la Plaza de Toros Vieja. En el Parque de Pradiel, todas las noches, fiestas jóvenes. El martes 29, gran fiesta Sonora FM con Sergio Alaba, Miquel Sevillano y Juan P. El Ayuntamiento de Tarazona os invita a participar en todos los actos festivos del 27 de agosto al 1 de septiembre y os desea felices fiestas.